Bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Las chicas y los chicos del taller de Radio Escolar, hoy os vamos a ofrecer un programa especial dedicado al Día del Padre. Oye, pero ¿el programa no lo suele presentar José? Sí, pero como es padre y celebra su santo, hoy le hemos dado fiesta. Por eso estamos nosotros aquí. ¿Y qué es lo que los oyentes van a poder escuchar? Hoy hemos dejado a un lado los chistes, adivinanzas y cuentos y nos vamos a centrar en frases célebres, poemas y sobre todo muchas canciones dedicadas a nuestros padres. Sí, porque ellos son los protagonistas absolutos de nuestro programa semanal de radio. Pues no perdamos más el tiempo y empecemos el programa. Tienes razón, ¡que comience ya este programa! Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Autor anónimo. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Autor anónimo. Hola a todos, soy Miguel y le voy a dedicar la canción Por el roce de tu cuerpo de Platero y tú a mi padre José Antonio Solozábal, al cual le quiero muchísimo y es muy listo y trabajador. Además, es un manitas y me ayuda un montón en todo. Si me estás oyendo, papá, un beso muy fuerte para ti. Thank you.

jugando, igual que si fuera un niño, y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser, quiero ser. La vida no viene con un manual de instrucciones, pero con suerte la mía vino con un papá. Autor anónimo. No hay mejor homenaje a la memoria del padre que imitar noblemente sus virtudes. Autor anónimo. Un padre es el soporte de nuestro hogar, el que se guarda los sentimientos en la profundidad de su alma. El que te da seguridad en tus horas de angustia, es el héroe de tus cuentos infantiles. Es aquel que te impone el respeto en la adolescencia, pero si te fijas bien, cuánta ternura desprenden sus ojos al mirarnos. Es quizás el que no te prodiga de besos y abrazos como tu madre, pero en las noches, cuando uno duerme, es el que se asoma con suavidad a tu cuarto. Y con suma delicadeza cubre nuestro cuerpo con la sábana que nos hemos enrollado a nuestros pies. Mientras la emoción le nubla los ojos porque se siente tan orgulloso de tenernos. Tenemos que comprender el papel que muchas veces se le asigna a nuestro padre. Un papel un tanto distante, severo. ¿Quién de nosotros no habrá escuchado de su madre alguna vez decirnos: se lo voy a decir a tu padre cuando llegue? Y uno se siente temeroso, pero a la vez espera ansioso el regreso del padre. Y cuando lo alcanzas a divisar desde la ventana, ya no temes el regaño, lo que esperas anheloso. Es su abrazo protector. Gracias a todos ellos, nuestros padres. Felicidades a los hijos que lo han disfrutado toda su vida, a los que lo tuvieron poco tiempo. Pero fue muy intenso ese transcurrir, a los que por las circunstancias tuvimos que crecer sin ellos a nuestro lado. No juzguemos, disfrutemos del recuerdo emotivo del padre, que junto con el amor de una madre, hacen de nuestra vida feliz. Hola, queridos oyentes, por el Día del Padre y como todos los años hacemos algo. Este año todos les vamos a dedicar una canción. Yo a mi padre le dedico la canción Blanco y Negro de Barricada. Barricada es un grupo español de rock formado en los 80 que actualmente ya ha desaparecido y solo sigue en el mundo de la música el cantante El Drogas. Está formada por El Drogas, Boni, Alfredo Piedrafita y Ivonne Sagarra. Bueno, aquí os dejo la canción Blanco y Negro. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echando a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. echando a perder. Un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. A los papás se les dedica un solo día al año, pero ellos dedican a sus hijos todos los días de su vida. Autor anónimo. Un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él hubiera querido ser. Autor anónimo. Padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No es difícil ser un padre bueno, en cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre. Un corazón blando basta para ser un padre bueno, pero la voluntad más firme y la cabeza más clara son todavía poco para ser un buen padre. El buen padre dice sí cuando es sí y no cuando es no. El padre bueno solo sabe decir sí. El padre bueno hace de su niño un pequeño dios que acaba en un pequeño demonio. El buen padre no hace ídolos. El padre bueno encoge la imaginación del hijo con juguetes del bazar. El buen padre echa a volar la fantasía del hijo, dejándole crear una cometa, un tirachinas o un aeroplano con dos maderas viejas. El padre bueno ablanda la voluntad del hijo, ahorrándole esfuerzos y responsabilidades. El buen padre templa el carácter de su hijo, llevándolo por el camino del trabajo y del esfuerzo. Y así, el padre bueno llega viejo, decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras que el buen padre crece en años respetado, querido y es a la larga comprendido. Gracias por ser un buen padre. Los padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! ¿Cuál es el verdadero origen del Día del Padre? Actualmente se suele celebrar el Día del Padre con algún regalo y reuniéndose toda la familia, pero sus orígenes son bien distintos. Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en nuestro tiempo. A pesar de que se suele celebrar el Día del Padre con un regalo, esta festividad no tiene un origen comercial para aumentar las ventas en estas fechas, como muchos piensan. El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dawn quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de la Guerra Civil se convirtió en viudo cuando su esposa murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington, donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de 6 niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir el Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos. Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio. La fecha cambia en los países de origen católico, como el caso de España, que se relaciona el Día del Padre con la festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. En esta fecha, la familia se une para celebrar con regalos la labor de los padres y el amor que se profesa. Tradiciones en América. En Argentina, el primer festejo se realizó un 24 de agosto de 1958 en honor a José de San Martín, considerado el padre de la patria. Pero en la década de los 60 la fecha se modificó y se comenzó a realizar el tercer domingo de junio, tal como se celebra en Estados Unidos. En Bolivia y Honduras se festeja el 19 de marzo, Día de San José, según la tradición católica, santo patrón, patrono de los carpinteros. Según la Biblia, José, el padre de Jesús, era carpintero. En Brasil se celebra el segundo domingo de agosto. En Canadá se celebra el tercer domingo de junio. Tradiciones en Europa. En Alemania hay dos celebraciones asociadas con el Día del Padre. Por un lado, Vätertag, se celebra el día de la ascensión de Jesús 40 días después del domingo de resurrección y en fiesta nacional. Por otro, en el Herrentag, es una celebración tradicional. Consiste en hacer un viaje solo de hombres subiendo por una montaña con carros de vino o cerveza y comida regional. ¿Cuándo comenzó a ser popular en España el Día del Padre? Parece ser que la culpable de que lo celebremos es una maestra. Os contamos ahora el suceso. En 1948, Manuela Vicente Ferrero, conocida por su seudónimo literario Nelly y maestra en Santo Ángel, en el madrileño barrio de Vallecas, decidió celebrar en su escuela una jornada festiva para agasajar a los padres de sus alumnas. La idea surgió a petición expresa de alumnos padres que estaban celosos de la celebración del Día de la Madre y le transmitieron su deseo de tener un día en el que fueran ellos los homenajeados. Aquella primera jornada en honor a los padres incluía misa, entrega de obsequios elaborados manualmente por las niñas y un festival infantil con poesías, bailes y teatro. Sus convicciones religiosas la llevaron a pensar en la idoneidad de elegir la fecha de la onomástica de San José, considerándole como modelo de padres y cabeza de familia cristiana, humilde y trabajadora. La idea prosperó y la maestra difundió su iniciativa al año siguiente a través de las páginas de El Correo de Zamora y El Magisterio Español, publicaciones para las cuales trabajaba. Durante una entrevista en el programa de Radio Nacional titulado Última Hora de Actualidad, explicó personalmente a los oyentes la historia de ese día. La idea de Vicente Ferrero tuvo como propagandista al entonces director gerente de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez, quien en 1953 propagó la idea con una campaña en prensa y radio. Le propuso comprar la idea o contratar a la propia Manuela en los grandes almacenes, aunque esta rechazó la oferta, pero sí llegó a un acuerdo con él, comprometiéndose el empresario a contratar como dependientas a las alumnas del Santo Ángel que fuesen graduándose. Aunque con mucho recelo y más de una queja por parte de las instituciones por el uso comercial de una festividad religiosa, a partir de ahí Galerías Preciados se encargó de promocionar y publicar el Día del Padre, llegando hasta nuestros días. Gracias, mi querido padre, por los mágicos momentos. Me cobijaban tus brazos cuando yo era muy pequeño. Siempre nos has cuidado, dándonos tu protección, trayendo pan a la casa y lo hacías con mucho amor. Gracias por el sacrificio, trabajar de madrugada. Y gracias por el esfuerzo de educar para el mañana. A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. Autor anónimo. Para cuando un hombre se da cuenta de que quizás su padre tenía razón, ya tiene un hijo propio que piensa que su padre está equivocado. Autor Charles Wadsworth. Hola amigos, me llamo Eric y le quiero dedicar hoy una canción a mi padre Benito García. Mi padre es una persona muy trabajadora, lo que más le gusta es pescar. Un beso papá, te dejo con una canción de Camela que sé que te gusta, adiós. Ya mentí, juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, ni luz ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí. Acércate tus manos y acaríciame. Dime que sí. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Autor: Friedrich Schiller. Un buen papá es el que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos. Autor anónimo. Mi padre se llama Jesús, es de aquí de Nájera, de aquí toda su familia es de aquí de Nájera. A mí me gusta mucho estar con él y antes, cuando no estaba mi hermano, hacíamos más cosas, pero ahora cuando está mi hermano, como se queda todo el fin de semana con él, pues ya no hacemos nada. Va a hacer 2 años el 20 de mayo, o sea, un día después del Día del Padre, hace 2 años. Se fueron justamente el Día del Padre, corriendo sin comerse mi brownie, al hospital. Mi padre es albañil y luego en verano antes hacía muchas cosas, iba al monte, aquí al pica, los fines de semana o no, cuando no trabajaba en verano. Íbamos por la mañana, luego también íbamos al río, a la calavera, al castillo muchísimas veces, porque a mí lo que tenemos, la tradición, bueno, yo mi tradición que me gusta hacer con mi padre, todos los años cuando está la subida al castillo, me encanta ir con mi padre para estar un rato solos ahí viendo las estrellas, porque me encanta el monte, porque desde pequeñita he ido con mi padre, la primera vez que pisé el monte fue con 2 años. Me llevó mi padre a cuestas, subí yo como unos cuantos metros y luego ya me llevaba a cuestas mi padre a la Malpica. Luego ya pues intentaré hacer lo mismo con mi hermano cuando tenga más edad. Hola, hoy le voy a dedicar una canción a mi padre que se llama Jesús Lara. Hola papá, como ha sido el Día del Padre, te voy a dedicar una canción que se llama Satanía, de Mago de Oz, y es un tipo de rock. Espero que te guste. Dentro música. enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Hola queridos oyentes, me llamo María Elena y hoy voy a dedicarle una canción. Hola papá, hoy te voy a dedicar una canción de Manolo García, espero que te guste. Quien ama a sus padres encontrará amor en sus hijos. Autor Eusebio Gómez Navarro. Buen padre es aquel que enseña a sus hijos cómo pensar, no lo que han de pensar. Autor anónimo.